Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2458. Estamos escuchando una linda canción, Every Breath You Take, cada respiración que tomas sería la traducción, cada vez que tomas aire. Es una canción escrita por Sting y originalmente interpretada por The Police. Aparece como en el álbum de Synchronicity, lanzado en 1983. Fue todo un éxito este álbum de Police, Every Breath You Take. Buena música, al fin y al cabo es viernes, haga lo que se le dé la gana, a disfrutar el fin de semana. Después de una semana ardua de noticias negativas, noticias, bueno, ya mejor vamos a disfrutar el fin de semana. No, mejor no quiero hablar de las noticias porque, hijo, qué horror. Juan de Dios Rincón, el control operativo, nos arranca este fin de semana. Ya los viernes se considera fin de semana, ¿no? Sí, claro. Bueno, por lo menos yo sí. Yo empiezo el fin de semana desde el miércoles. ¿No? ¿No es buena idea esa? Sí, claro que sí, Robert. Me imagino que muchos te quieren seguir. Sí, yo creo que sí. Juan de Dios Rincón, el control operativo. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, nos acompaña para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Laura Alcalá me acompaña en esta noche en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y bueno, esperando que ya estén con sus preparativos para el fin de semana, recordarles pues que se vayan a la playa, tan rica la playa, digo, antes de que salgan los chiquitines de vacaciones y que se ponga eso, que no cabe ni siquiera una aguja. Bueno, ya hay mucha gente que ya está en la playa, ¿no? Ya se están instalando, ¿verdad? Bueno, pues ya los preparativos más que nada para instalarse allá, los que hayan rentado un mes, dos meses, etcétera, o un fin de semana. Sin embargo, ahorita, pues esta semana tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta por allá y el mar estaba precioso. Quietito, verdecito, transparente. La verdad estaba precioso el día. Espectacular. Y pues bueno, ya todos listos para ahora sí irnos de vacaciones. Qué rico, Robert. Y bueno, pues este fin de semana, qué mejor que se vayan allá a ver qué casita o qué departamento rentan para que se vayan a pasar un fin de semana durante las vacaciones de verano. La verdad vale la pena disfrutar, tomarse ese lujo. Claro, si puede, que lo haga. Y además, las casas las puede compartir entre dos familias y ya te sale más baratito. Bueno, si más. No le alcanza a usted a rentar, váyase diario a comer a Progreso. Está 20 minutos. Pues sí, ahorita con esto que los restaurantes ya tienen hasta su camastro, pues ya está, el mesero pues te sirve, te lees un buen libro, te vas a la playa, llevas tus pelotas para los niños. No, lleva tu computadora, puedes trabajar a través de la computadora, pues ya tienes conexión. Ya irse a trabajar allá, Bueno, pues entre semana sí, y fin de semana llevas sin la computadora. Claro. Digo, hay que hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor. Recuerden la frase del ingeniero Fernando Santa Cruz, que nos invita a que le saquemos provecho a la tecnología. Claro. Y pues la verdad que el Puerto Progreso está, bueno, creo que es su aniversario, 140 y tantos años cumple Puerto Progreso en estas fechas, así es de que hay que estar pendientes para irnos a festejar con ellos. Seguramente harán algún evento. También el Corona Sunset. Ándale. Va a ser el 6 de agosto en Puerto Progreso. Ah, sí. Este evento de Grupo Modelo Corona Sunset que ha dado la vuelta al mundo. Ah, mira. Lo han hecho en cualquier cantidad de playas a nivel mundial. Ahora regresa aquí a Yucatán y va a ser el 6 de agosto Una tardeada espectacular estos cuates. Ay, luego les doy la información, pero deben de traer unos grupazos. Un gran evento a nivel internacional, el Corona Sunset. Y bueno, pues Corona para todos, ¿no? Corona de flores, me refiero, Corona. Ah, ok. Quédese con nosotros, tenemos un programa, un tema bastante bueno, un tema de coaching. Ya sabe que cuando estamos Laura y yo solitos platicando con usted, nos gusta traerle temas que sean, pues que consideramos nosotros relevantes en esta nueva propuesta de deriva, el bien vivir, el bien común, todo esto que hemos venido platicando durante buen rato. Ahora vamos a platicar cómo hacer las preguntas correctas para resolver problemas. Generalmente estamos acostumbrados a hacer lo contrario. No, a veces hacemos una pregunta y empeoramos el problema. No, a ver, ¿sí? No, ¿por sí. qué? ¿Por qué eso que dices es cierto? Pero, ¿por qué sucede? Porque si nosotros siempre nos queremos concentrar en las respuestas correctas, eso nosotros en coaching le llamamos un enemigo del aprendizaje. Vas a estar dando vueltas como los perros cuando se quieren morder la cola. O sea, no vas a resolver el problema. Y así es como nos enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñan, bueno, el sistema educativo, eso de pararte a hacer exámenes orales y con una presión tremenda para que tengas las respuestas. Y yo creo que se aprende más cuando aprendemos a preguntar. Y vaya que nos desincentivan a estar preguntando, porque muchas veces no quieres hacer una pregunta porque apareces como ignorante. Sí, claro, la cultura nos ha llevado a eso. Claro. A de que tú mantente calladito, no hagas tantas preguntas, porque puedes molestar al adulto, ¿no? No hagas preguntas porque puedes denotar que no sabes. Bueno, si hablamos de un niño o de un joven, pues muchas veces es eso, ¿no? Que los incitan a no estar preguntando tanto para no estar interrumpiendo en las conversaciones. Pero fíjate, es interesante cómo los niños, pues no sé, cuando empiezan a hablar, no sé si te tocó que los chiquitines empiezan, ¿y por qué? Y tú contestas, ¿y por qué? O sea, ellos están en el mundo de preguntar porque están aprendiendo. Fíjate qué concepto tan lindo. Entonces, ¿cómo funcionaría nuestra sociedad, nuestras empresas, en la misma familia, en los gobiernos, si en lugar de centrarnos en encontrar las respuestas correctas, nos esforzáramos por mejorar la calidad de nuestras preguntas? Porque también no nomás es preguntar por preguntar, hay que saber encontrar las preguntas correctas. Por eso, amigos, en el elemento o la herramienta principal de un coach es el saber indagar. Independientemente de saber escuchar adecuadamente, escuchar hasta las emociones de la otra persona, escuchar las emociones de un equipo de trabajo, escuchar sus estados de ánimo, escuchar sus, para poder hacer las preguntas adecuadas en una sesión de coaching. ¿No es así? Sí, de hecho, aquí me gusta esto que dice Albert Einstein, que dice, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Eso lo dijo Albert Einstein, sí. Imagínate. Bueno, pues de eso va a tratar el tema, así es de que haga sus preguntas. Llévese esos minutos para pensar bien esas preguntas. ¿Cuáles son sus preguntas? Una buena reflexión, amigos, yo creo que estas, pues son un pequeño matiz de cómo hacer las cosas con otro observador, como le decimos nosotros, para que podamos verdaderamente transformarnos y podamos entender la condición humana en la que estamos inmersos y que podamos tener una buena o una mejor comunicación o una mejor conversación con usted. Vamos a un corte comercial, muchas gracias, no se vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Wonderful Tonight. Qué linda canción, es una canción compuesta e interpretada por Eric Clapton. Esta canción es del álbum Slow Hand de 1977. Cómo no, la mera época de Eric Clapton con estas canciones, estos géneros que él cantaba como de balada rock o blues, más bien balada rock, que le salían re bien a Eric Clapton y luego le metía a veces esos arranques de rock alternativo, de heavy metal. Buena música con Eric Clapton, Wonderful Tonight. Hoy es viernes, ¿cómo no va a ser Wonderful Tonight? Paga lo que quiera, pero acuérdese, cargue hielera, es fin de semana. Qué calor hizo el día de hoy, aunque hubo lluvia en algunas partes de la ciudad de Mérida, pero al mediodía, a las 2 de la tarde, ¿a qué horas llegamos a comer? 2 de la tarde, hace un calorón, que ni modo, a la piscina para remojarse, porque apenas y una remojada a esas horas, con ese calor, la sensación de calor muy alta por el grado de humedad. Y bueno, una recomendación, amigos, cuando llueve, acuérdense que el pavimento mojado es peligroso en la ciudad de Mérida, extreme precauciones. Y también, pues, volteé todos los cacharros para que no se llenen de agua, porque los mosquitos están a la orden del día. Así es de que hay que tomar precauciones. Ya ven lo que pasó ahora en Brasil, las precauciones que están tomando por el Zika, que están recomendando que quien vaya a ir a los Juegos Olímpicos, que arrancan ahora en agosto, creo, el 2 o 3 de agosto, arranca las Olimpiadas, le están recomendando a la gente de que si está embarazada, mejor no vayan. Pues sí, de plano. Porque el Zika, afecta. Afecta más al bebé, sí, claro. Entonces ya salió la recomendación de que si está usted, damita, embarazada y tiene que ir por trabajo a Brasil, a los Olímpicos, ni vaya. Mejor cámbiese de chamba, porque pues allá el Zika sí está. Aquí no ha habido casos de Zika, ¿verdad? ¿O sí? No he escuchado. Hubo uno, reportes, me parece, oficial. No, la verdad no recuerdo. No sé si por la zona o en México, pero sí ha habido algunos, muy contados. Pero bueno, mejor, y cuídese también del dengue y el chikungunya, porque pues es el mismo condenado mosquito que lo transmite, sí. Que lo transmite. Pero bueno, ya que estamos en esto, déjeme decirle que pues en el Atlántico está ya una baja presión, un sistema de baja presión localizado como a 700 millas al suroeste de la península de Baja California y tiene un 80% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas, pero pues está ya muy al fondo del Atlántico, digo del Pacífico, perdóneme usted, del Pacífico. Además, pues sí tiene posibilidades de que hoy en la noche, mañana sábado, se convierta en una depresión tropical y después en un ciclón. Así es de que ahí está la información. En el Atlántico no hay absolutamente nada. Tropical cyclone activity is not expected during the next 48 hours. ¿Qué tal mi lectura en inglés? Bien, muy bien, bastante entendible. O sea que no va a haber ni maíz en los próximos 48 horas. No se preocupe, pero sí hay que mantenerse a expectativas de las lluvias. Pero bueno, déjeme darle una recomendación nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya estamos hoy, primero de julio. Ah, hoy es Día del Ingeniero. Saludos a todos los ingenieros que conocemos. Gracias a todos los ingenieros que conocemos, el Día del Ingeniebrio, como nos decían en algún lado. ¿En tu época? Sí. saludos a todos los ingenieros, les mandamos un abrazo. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán es este nuevo espacio de residencias de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. La ventaja que tiene esta privada residencial es de que está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico. Eso, amigos, le da a usted una plusvalía muy importante que la convierte en una excelente inversión. Tiene fácil y rápido acceso al anillo periférico, a hospitales, Altabrisa, lo tiene usted a 3 minutos, universidades. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos de Casa Santana y Santa Lucía, que son de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, con estufa y con refrigerador. Esto es muy importante. O sea, usted nomás llega con su hielera y su hamaca y ya estás. La hielera mete todo al refri y ya puede usted ocupar la casa. Cochera techada, sala, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo lista para estrenar. Este mes de junio, ya se acabó junio. Hoy es primero de... Sí, pero pues aquí estaba yo. Disfruta verdaderamente con tu familia las amenidades de esta privada residencial, porque tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina. Mire, qué rico que saliendo de su casa cruza la calle y usted encuentra la piscina para irse a dar un chapuzón. Chapoteadero para los niños, un parque, un ambiente de variada vegetación. 2 parques que le pusieron una vegetación con unos árboles frondosos. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, pasear el perro. Con toda la seguridad del mundo, los chiquitines también pueden andar jugando. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Mire, ayer anunció Banco de México 50 puntos al alza de las tasas de interés interbancaria. Lo más seguro es de que algunos sistemas de crédito se vean modificados en su tasa de interés. Pero hoy, si usted corre, puede ir con los asesores de Grupo Sadassi y todavía conseguir tasas de interés preferenciales y tasas fijas por todo el periodo de su crédito. 688-6678, 688-6678. Márqueles, hago una cita y verá de lo que le platico. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema importantísimo de cómo hacer las preguntas correctas. Así es, Robert. Y fíjate que la indagación es una herramienta muy poderosa para mejorar las habilidades tanto de un líder como pues cualquier persona que esté al mando de diferentes grupos de personas o equipos de personas. Y que muchas veces, Robert, cuando se suscita algún problema, no se detienen a hacer las preguntas indicadas, sino que la típica pregunta de qué fue lo que pasó, cómo salió todo, incitando a que se echen la culpa los unos a los otros, entonces ahí buscando culpables, ahí sí es pues formar parte de esta nueva filosofía de tener el chisme y decir, bueno, yo me acuerdo que hemos tenido varios invitados acá y que alguno de ellos mencionó que en su escritorio tiene un letrero que dice no venga a... Si va a venir a quejarse, venga. Si va a venir con un problema, tiene que venir con el problema, con una propuesta de solución. Si no, mejor ni hable. ¿no? Algo así. Entonces, pues esa es una manera de incitar a que se hagan y que vayan brotando esas preguntas que realmente van a llevar a solucionar el problema y no a volverlo más gravoso, como dije al principio, ¿no? Pues sí, de ahí la importancia de cómo preguntar. Hay que saber utilizar las preguntas a su favor. Estoy hablando de si usted es el líder, el director o la persona. Les vamos a decir tres claves para generar preguntas estratégicas. Tres claves para generar preguntas estratégicas. La primera es, suelta el control. Qué difícil es. No siempre tienes la razón. Sí, suelta el control. Deja que el otro hable. Exacto, escúchalo. Ponte a su servicio, dile a ver en qué te ayudo en lo que estás haciendo. Sí. Suelta el control. Pecamos mucho de saberlo todo, de tener el... ¿Por qué no queremos perder el control? Cuando buscamos siempre tener la razón, es porque en realidad lo que estamos buscando es tener el control porque no lo queremos perder. Pero bueno, sí, porque por siempre... lo pronto el control operativo nos dice que nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Va. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos escuchando Sex on Fire. Es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda norteamericana Kings of Leon, el álbum Only by the Night. Esta canción le dio a King of Leon su número uno, fíjense, en Australia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido, donde fue la segunda canción más descargada. Interesante esta canción de allá del 2008. Fue publicada en septiembre del 2008. Alternative Rock, Sex on Fire. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo. Gracias por estar siempre poniéndonos buena música. Mire, es viernes, le voy a dar una recomendación que se va a chupar usted los dedos. Mire, parrilladas especiales de verano en El Argentino. Ay, qué rico. Mire, para dos personas incluye un queso fundido natural, que qué delicia de queso, un guacamole, dos empanadas argentinas a escoger, una, pídase la una tradicional que es la de carne o la y de la choclo. Choclo que es la de elote con quesito. Las más ricas. Sí, riquísimas. 400 gramos de arrachera. Oye, pues hasta, especial para dos personas. Hasta para cuatro gente. Pues es para dos personas, 379 pesos. De veras que en El Argentino estos paquetes que están haciendo ahorita de verano, pues no hay pretexto para no ir a visitarlos. Y fíjate, Robert, como bien dices, también tienen la parrilla de especial para cuatro personas, que incluye el queso fundido natural, que déjame decirte que es de los quesos fundidos más ricos que he probado. Sí, cómo no. Y vaya que sí. A mí me gusta mucho el queso fundido, pero allá en El Argentino lo hacen riquísimo. Igual, ni qué decir del guacamole, que le da un toque ahí el chef, riquísimo, además de que es un guacamole pues abundante, está muy rico. También tiene chistorra natural y cuatro empanadas argentinas a escoger entre la tradicional de la carne o el choclo de elote y 800 gramos de arrachera. Esta es la parrillada especial de verano para cuatro personas por 759 pesos. ¡Wow! Oye, también tiene uno para seis personas. Sí, eso está buenísimo. Mira, sí, también con su queso natural, fundido, guacamole, incluye la ensalada argentina que la hacen deliciosa con su lechuguita, tomatito. Para cada uno. Cebollita, así es, las seis empanadas a escoger, 500 gramos de churrasco y 700 gramos de arrachera para seis personas, 1,149 pesos. La verdad está de Oye, maravilla. Seis personas, pues haces una fiesta. Aplica de lunes a sábado. No, pues para los quinceañeros que se animen allá, quien cumpla años. Oye, para los graduados ahora. O para los graduados que hagan ahí su paquetito y que se vayan a festejar al argentino. La mejor parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida, el argentino, sobre prolongación, Paseo de Montejo a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Se la va a pasar bien. Además, la carne como debe de ser. La carne como debe de ser. Y mire, oiga, la rachera es riquísima, el churrasco. Bueno, ¿qué le puedo decir yo? A todos los cortes me gustan. Y bueno, pues que si dice que lo escuchó Fórmula en los Negocios, le van a regalar una copita de vino tinto. Ahí tiene usted. Háganos caso, váyase para allá, hombre, váyase ahorita a cenar. ¿Dónde está? A media cuadra de la Glorieta de La Paz y tiene ballet parking, así que no tiene problema de estacionamiento. Oye, bien. Robert, pues si te parece, hoy tengo una ventana ecológica. Venga, mi ventana ecológica, recordarles a nuestros amigos radioescuchas que mi ventana ecológica es porque cada uno de ustedes tiene una ventana ecológica desde donde mira la naturaleza, la ecología, y desde donde puede ayudar para preservarla. Y bueno, hoy precisamente estaba yo viendo en la portada del periódico Punto Medio Excelsior, están sacando una nota que precisamente le mando un gran saludo a Sergio Groschán, que él es el que hizo esta investigación, en donde denota que el 70% de los mantos acuíferos en la península de Yucatán están contaminados. Esto quiere decir que de 10 cenotes, solo hay uno que no está contaminado. Qué tristeza es eso. Qué tristeza, sí, amigos, porque sí, la es, verdad, Robert, es una belleza lo que tenemos en y la no lo península. Estamos cuidando. Y único, no ahora, hay en ahora, ninguna otra parte del mundo. Yo le atribuyo el que no lo estemos cuidando a que hay ignorancia, no está informada la gente, y por eso mi ventana ecológica con Fórmula en los Negocios pues se asoma en este año 2016 para quedarse, pues ¿para qué? Para contribuir a esta educación de la ecología y sobre todo de nuestros mantos freáticos que tenemos aquí, y el privilegio que nosotros tenemos de tener tanta agua, pues tenemos que cuidarla, tenemos que ser responsables, y por eso hoy voy a platicarles del cómo tirar el aceite de cocina. Recuerden que unas cuantas gotas de aceite de cocina puede contaminar litros y litros de agua. Por lo tanto, el aceite de cocina nunca debe tirarse en los fregaderos. ¿Cuál es la mejor manera de deshacerse del aceite de cocina? Pues primero le invitamos, amigo radioescucha, a que lo reutilice cuantas veces sea posible, y ya cuando ya no pueda seguirlo reutilizando, pues que lo guarde en una botella de plástico con tapa resistente y la vaya acumulando. Cuando llene esa botellita, entonces acérquese a un punto limpio o a un centro de acopio. Si usted no conoce ninguno que esté cerca de su casa, acérquese pues al ayuntamiento, ellos tienen información de estos centros de acopio, y si no, hable con el restaurante al que vaya más seguido, hable con el dueño de la cocina económica donde vaya más seguido, pregúntele si le puede llevar su botellita de aceite para que ellos, cuando pasa el que les compran a ellos el aceite quemado. ¿Y para qué sirve? Pues el aceite quemado sirve para hacer biodiesel. Entonces, pídale si puede usted llevarlo, y si es así, pues que empiece a dejarlo allí. Todos los restaurantes y todas las cocinas económicas cuentan con ese servicio de que pasan a buscarles el aceite quemado. ¿Y qué estamos buscando en la población? Que ese aceite realmente acabe en el lugar de acopio donde pueda ser reutilizado. Hágale caso a Laura. Y oye, a ver, ¿por qué no invitamos a Sergio Groschán o al licenciado Juan Carlos Lara? Porque yo me acuerdo cuando buceábamos Juan Carlos y yo, y aquí me lo puso en el mensaje, eso de veras descubrimos nosotros cuando buceábamos hace 13 años. Como unos 15 ya años. Estás viejo, Juan Carlos. Hace 15 años que andábamos en esos menesteres del buceo de cueva. Sí, nosotros llegamos a limpiar algunos cenotes que lamentablemente la gente no los cuida, les tiran la basura, y es una tristeza ver unos lugares tan bellos, tan hermosos, y sobre todo que nos dan el agua para vivir. Claro. Y todo contaminado, pero pues sí, un día, Juan Carlos, a ver qué día te vienes acá al programa para platicar sobre de estas bellezas naturales que tenemos acá. Y Sergio Grosjean, que también es un activista en protección del medio ambiente, sí, sobre todo de los antropólogos y buzo, sí. También, sí, sí, sí, él sé que él es también buzo. Bien, ahí tiene usted la información. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos y por tus comentarios. Vamos a seguir con nuestro tema de platicarle a usted cómo hacer las preguntas correctas para resolver problemas. El primer punto le platicábamos es suelta el control. Mire, la tendencia siempre a brindar soluciones es una trampa común en la que solemos caer. Y más si usted es jefe, usted se siente con la obligación de tener todas las respuestas. Y eso pues nos resulta más cómodo, porque decir aquí el que manda soy yo y usted hace lo que yo le digo y se acabó. Y eso, lamentable amigos, lo que ocasiona es de que limita a las otras personas a no desarrollar sus habilidades, a no decir sus ideas. No, y además no muestras una valoración de la conversación del otro, del punto de vista del otro, ¿sí? Entonces, por caer en la comodidad de tener el control, de que siempre tú eres el que brinda la solución, pues creemos que le estamos agregando valor a nuestra conversación. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que estamos bloqueando las habilidades de crecimiento y de aprendizaje de la otra persona. Es correcto. Es como cuando le dices al niño todo como tal cual lo tiene que hacer, en lugar de que solito pues se caiga, que se levante, que solito, que él solito aprenda, va, a fin de cuentas. Entonces, aquí, al querer tener siempre las soluciones para todo, pues mira, bloqueas inutilizas a la otra persona. Exacto. Lo que dijiste de los niños cuando están aprendiendo a caminar, pues no sé cuántas veces se caerán, 50, 100, 150, y nunca llegan a la conclusión de decir: ay, mejor dejo esto porque esto no es lo mío. Ah, sí, no, lo sigo intentando. Sí, de veras, increíble, ¿eh? Claro, sí. ¿Cómo luego llegamos a esa conclusión? Porque lo aprendimos. Como no aprendemos a hacer las preguntas correctas, pues, Juanelo, ¿verdad que nos vamos a unos comerciales? La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buena canción, Juanelo, Twist of Fate, de Denal. No encontré, Juanelo, a este señor, pero buena música. Yo encontré algo de Olivia Newton-John, que es también Twist of Fate. ¿Es la misma canción? ¿No sabes? Es diferente. Esta no la encontré. Es Penal, P-N-A-L o D. Con D, D-N-A-L-L, Denal. No, no conozco a este grupo, esta banda. Pero está buena la canción, está buena la canción. Gracias, Juanelo. Buena música, ya saben, es viernes, adiós, gracias, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación, nuestros amigos de Financiera Cefemex. En Financiera Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pymes del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, contamos con 15 años de experiencia que nos respaldan, una empresa 100% yucateca a su servicio. Ellos han estado aquí en el programa, los puede escuchar cada 15 días los lunes. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Créditos para pymes, hay que mantener la liquidez para el capital de trabajo. Para los constructores de vivienda, que está aquí en Yucatán creciendo muchísimo la vivienda, crédito construido a tu medida, utilizado con la finalidad de contar con liquidez para desarrollar el proyecto. Para las startups, financiamiento adecuado para ti, para impulsar, para seguirte creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio. En Financieras FMX nos caracterizamos por los trámites flexibles, rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715, 920-0715, o en Facebook como Financieras FMX. Créame, esta financiera tiene una experiencia y los jóvenes que la dirigen, verdaderos expertos en esto, y con toda la confianza están para servir a la pequeña y mediana empresa aquí en Yucatán. Tan importante su labor. Gracias. Bien, Laura, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Que está bastante interesante con relación a... estamos dando estas claves para generar preguntas estratégicas. El punto 2, rápido, evite las falsas preguntas. Caemos muy seguido en esto. Un signo de interrogación no garantiza la existencia de una verdadera pregunta. Es común que se trate de un consejo disfrazado. Fíjese que eso es fuertísimo. Caemos mucho en ello. Es una pregunta manipulada, ¿no? Por ejemplo, ¿has pensado en cambiar de trabajo? O sea, esas preguntas van disfrazadas. ¿Por qué no intentas otra cosa, otra opción? O esta otra opción. Mire, la pregunta, pues, es complejo. Porque tiene usted que tener una escucha activa para poder hacer la siguiente pregunta. Pero la pregunta debe de tener una característica fundamental, ser abierta. ¿Qué quiere decir? Que no le caiga a usted con una respuesta sí o no, o mañana o pasado. No, ser abierta. Abierta quiere decir que la persona que tiene que responderle a usted reflexione sobre lo que usted le preguntó. Y dentro de esa reflexión descubra por sí misma la respuesta. Es correcto. Ahí es la intención de una buena pregunta. Exacto. ¿Sí? Si usted sabe la respuesta, pues no la diga. Haga preguntas. No es fácil, créame que no es fácil. Nosotros en este proceso del aprendizaje para coach ontológico, es de las prácticas más fuertes y más duras por las que pasa uno. Sí, porque tienes que abstenerte de decir lo que estás pensando. Sí, pero tienes que enfocar más en las preguntas y que solito la otra persona lo diga. Vaya. Pero también ese pensamiento tuyo lo tienes que dirigir a la otra persona. Tienes que estar en ese proceso de armonía con la otra persona. No, que tus pensamientos no te traicionen de lo que el otro está diciendo, porque entonces no se encuentra una comunicación efectiva. ¿Sí, sí me explico? No. Que tus pensamientos, cuando tú estés haciendo una pregunta... Enfocarte en hacerle preguntas para que al otro lo hagas trabajar. En la otra persona. Exactamente. Detener tus pensamientos. Sí, es precisamente a lo que iba. Y fíjate, el tercer punto, venga. La pregunta más poderosa. Y bueno, aquí sugiere un libro, ¿no? De The Coaching Habit de Michael Bungay. Y dice que una de las preguntas más poderosas es decir, ¿y qué más? ¿Y qué más? Sí. Dime más sobre esto. Platícame ¿y qué más? Más. ¿Cuántas veces no preguntamos eso, Robert? Nos quedamos con la primera respuesta que nos dan. No, y no ahondamos un poquito más para saber qué más hay detrás de la respuesta inicial que nos dieron. Fíjense, es seguir escuchando. Por eso también es válido decirle, dime más, te escucho. O como las que propone aquí Juan Carlos, que me manda bien mensaje, me dice, ¿sí? ¿Estás vivo? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Estás respirando? ¿O te gusta el trago? Bueno, son las preguntas de él. Sí, sí, Juan Carlos. Mira algo que dice Wayne Dyer, que lástima que se murió este maestro. Wayne Dyer, pero tiene buenísimas cosas. Dice, en verdad no puedes crecer y desarrollarte si sabes las respuestas antes que las preguntas. ¿Sí le captaste? Sí. Sí y no, pero me lleva a pensar en aquellas personas que siempre tienen todas las respuestas a todo. Por eso. Porque todo lo saben y no realmente se saltan el paso de profundizar en la pregunta y realmente aprender de ese proceso que los lleva a la conclusión de la respuesta. Por eso, tú no puedes crecer ni desarrollarte si a todo lo que te pregunten ya sabes la respuesta. O sea, sabes la respuesta antes que te la pregunten. Y además, sabes la respuesta desde tu observador, pero no has conocido la respuesta de otro ser humano desde el observador que él es. Bueno, aquí el secreto, amigos, en las preguntas es de que usted lleve a la otra persona a que visualice otras cosas que no está viendo. Y ahí es donde vienen los procesos de aprendizaje, de transformación, de ver el mundo con otros ojos. Y en las preguntas está el secreto de encontrar esas otras posibilidades. En fin, seguiremos platicando de estos temas, amigos. La verdad que son muy interesantes. Yo sé que el otro día que estaba en una charla con mis amigos del golf, me dijeron, es de que eso es pura filosofía. Le digo, pues sí. ¿Y que la filosofía debe de estar fuera de nuestras vidas? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué? Me contestan, es que eso es filosofía. Pues sí, ¿la filosofía no forma parte de nuestra vida? ¿O no forma parte de lo que hacemos? Son momentos realmente de reflexión, Robert. Exacto. Y para mí los momentos de reflexión es como el hábito de afilar la sierra. Cuando no nos detenemos a reflexionar en lo que estamos haciendo y en el sentido en que lo estamos haciendo, muchas veces nos equivocamos en el camino. Pero bueno, pues se nos acabó el programa, Robert. ¡Vámonos! Pues muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Espero, amigos, les haya gustado el tema y que pasen un excelente fin de semana. Bien, amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Disfrute el fin de semana. Quédese con esta reflexión. Ya sabe, nosotros no pretendemos quiénes somos nosotros para decirle lo que tiene usted que hacer, pero sí lo invitamos a que reflexione, lo invitamos a que, pues mire, ¿qué preguntas te gustaría que te hicieras en este momento? ¿Y cómo cambiaría tu situación una vez que encuentres la respuesta? Hazte preguntas tú mismo, atrévete a explorar, reflexionar y encontrar nuevas posibilidades y nuevos mundos. Yo creo que eso es el objetivo de nosotros, simplemente pues para ser mejores personas, mejores empresarios, mejores ciudadanos y que mejoremos nuestra deriva en la que estamos, porque pues nos ha llevado a destruir el planeta, nos ha llevado a destruirnos entre nosotros, y yo por eso le digo que reflexione conmigo. Esto fue, amigos, una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.